olvídame, olvídame, olvida. Olvídame, olvídame, olvida. Debes tratar de olvidar lo que yo fui para ti. Lo nuestro se derrumbó, ya no se puede fingir. No puedes seguir así, sufriendo por este amor. Debes volver a empezar, buscando otro mejor. Olvídame, olvídame, olvida. Los momentos que juntos pasamos, no llores y olvida. Olvídame, olvídame, olvida. No se puede vivir un amor cuando todo es mentira. Olvídame, olvídame, olvida. Te enamoraste de mí, fue todo piel ilusión, que no alcanzó a conquistar a mi loco corazón. Es el balance final, se ha terminado este amor. Hasta aquí has llegado tú, hasta aquí he llegado yo. Olvídame, olvídame, olvídame, olvídame, olvida. Los momentos que juntos pasamos, no llores y olvida. Olvídame, olvídame, olvídame, olvídame, olvida. No se puede vivir un amor cuando todo es mentira. Olvídame, olvídame, olvídame, olvídame, olvida. Los momentos que juntos pasamos, no llores y olvida. Olvídame, olvídame, olvídame.